Le pido disculpa a muchos sindicalistas que nos habían pedido que realmente a mí me parece bien que hagamos una mesa salarial, que veamos, que nos sentemos a conversar entre todos. Yo he mostrado con transparencia cuáles son los ingresos. La Rioja ha sido una de las provincias que ha aumentado bien sus sueldos, pero ahora también hasta mayo vamos a estar en una situación precaria. Lo importante es pagar los sueldos ahora y ver los ingresos y luego hacerlo con mucha justicia los aumentos que necesariamente la gente necesita. ¿Esto se implementaría en la segunda parte de este año? No, en la primera parte de este año lo vamos a hacer.